Perfecto, Bueno, Estela. padre, nos han hecho una pregunta que parece A como ver. que insisten en ese tema. Si Dios es nuestro padre y él nos entiende y nos escucha, ¿por qué tenemos que confesarnos con un hombre? Eso es lo que nos han pedido que usted nos aclare. Lo que llamamos en la iglesia el sacramento de la misericordia de Dios, la confesión, porque es un acto de misericordia maravillosa. El tener también un modo humano, sensible, que los seres humanos necesitamos escuchar, ver, sentir, que de alguna manera alguien nos asegura que Dios nos perdona. Pero la respuesta, digamos, siempre tiene que ser de revelación bíblica, aunque haya argumentos, digamos, muy humanos y muy lógicos y comprensibles. ¿Por qué nos confesamos los cristianos? Porque Jesucristo nos dijo que nos teníamos que confesar. Y él instituyó el sacramento de la reconciliación o el sacramento del perdón de los pecados. Miren, como siempre, yo traigo la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios. Primero, los argumentos que tenemos en la Iglesia son siempre argumentos que se basan en lo que Dios nos ha hablado a los hombres. Que también alguna vez hablaremos sobre la credibilidad que merecen los documentos que usamos, que se llaman la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como palabra de Dios. Pero, yendo al punto, el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 20, nos cuenta ese momento fantástico que, si uno se lo consiguiera imaginar, sería tan emocionante intentarlo. El momento en que Cristo resucitado acababa de morir con el cuerpo destruido, parecía que su vida había sido un fracaso. Los apóstoles estaban asustados. Estaban con la impresión de que todo había sido una especie de mal sueño. Y de pronto, el domingo de resurrección, estando todos ellos reunidos, preocupados, asustados, con miedo, las santas mujeres un poquito mejor, se les notaba que tenían como una calidad humana, había más, como más cariño hacia Jesucristo en su recuerdo, pero tampoco andaban muy bien de fe. Y de pronto, dice San Juan, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se estaban asustados, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz sea con vosotros". A eso lo decimos en castellano. Lo más seguro es que, como hablaban en arameo, les dijo shalom o alguna palabra parecida para desearles la paz. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado, o sea, las heridas de la pasión, las cicatrices. Los discípulos se alegraron de ver al Señor, y el Señor Jesús les dijo: "La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío". Este momento es esencial que lo entendamos todos los cristianos. A unos pobres hombres, que además estaban asustados, aconejados, encerrados, les dice que les va a traspasar la misma misión que el Hijo recibió de Dios Padre. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo", que es el mismo Espíritu de Dios. ¿Cómo lo realiza? ¿En qué forma ocurre eso, que el alma humana recibe el Espíritu de Dios? Acá en la tierra nunca lo podremos como ver físicamente, pero por los efectos sí. Hay gente que se transforma en muy santa a partir de que reciba el Espíritu Santo. Y les añade: "A quienes perdonen los pecados ustedes, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos". O sea que hay que ver todo el contexto. Les traspasa, prolonga la misión que ha recibido de Dios Padre a unos pobres hombres, que después resultará que tan pobres hombres no son porque se transforman en grandes santos. Y les dice que reciben el Espíritu Santo, o sea, ya no tienen un poder puramente humano, no son psicólogos, no son sociólogos, no son gente que habla de su experiencia personal. Estos hombres elegidos por Jesucristo son algo distinto, los llamamos ministros de Jesucristo, enviados de Jesucristo, sacerdotes de Cristo, presbíteros, hay varias maneras, pero no son de ninguna manera personas que se manejan con su propia capacidad. Y les dice: "A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados". Este es el motivo principal por el cual los cristianos vamos a la confesión, nos ponemos de rodillas, los sacerdotes también, lo hacemos con mucha frecuencia, el Papa, no hay nadie que trate de ser más o menos un buen hijo de Dios y no se confiese. Nos confesamos con frecuencia. Pero el reverso de la moneda, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, es que Jesucristo ha instituido este sacramento porque somos pecadores. Son las personas orgullosas que dicen, yo no necesito confesarme porque yo estoy bien. No tengo ningún pecado. Se tienen que enfrentar con esas palabras de la primera epístola de San Juan a los cristianos, cuando nos escribe y nos dice, si alguien dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios un mentiroso. O sea, somos pecadores. Cuando rezamos, Cristo nos enseñó a rezar y a decir, perdona nuestros pecados. Nos reconocemos en voz alta y en voz baja, pecadores. Y para que no quede todo, simplemente una especie de sensación de culpa. Como esas personas que se sienten culpables, no quisieran tener una sensación de culpa, van a psicólogos o psicoanalistas que les dicen, tiene razón, eso de la culpa es un cuento chino, es un invento, usted libérese de esos prejuicios, no es culpable de nada. Son todos, digamos, falsas curaciones, falsos consejos. Porque el ser humano, claro que tiene una conciencia moral, que de vez en cuando nos dice, mentiste, fuiste injusto, hiciste una maldad, te portaste como una bruja. La conciencia nos lo dice. Y uno quiere que, de alguna manera, la absolución, el perdón. Somos pecadores. Y Dios se nos ha revelado como un Dios que perdona. Cristo dijo que todo pecado se perdona, excepto ese misterioso pecado contra el Espíritu Santo. Que en el fondo es pensar, como mi pecado es tan grande, ¿para qué voy a pedir perdón si no me lo va a perdonar de todos modos? Dudan de la misericordia de Dios. De la misericordia, del poder de Dios para perdonar. Yo conocí a una señora, cuando era chico, que mi madre me la señaló en el barrio y decía, esta es la desesperada. Y yo le decía, de niño no entendía mucho el término, decía, ¿qué es eso? Dice que ha cometido un pecado tan grande que ya no tiene perdón lo que ha hecho y por eso no va a misa, no se confiesa, no hace nada porque dice que ya está en el infierno. Y todo el barrio estaba convencido de que la pobre estaba equivocada. Yo de niño decía, ¿cómo no le va a perdonar Dios? ¿Y qué hizo? Quería saber qué hizo. Nadie sabía, ¿no? Nadie se imaginaba qué pecado era ese que Dios no puede perdonar. Pobrecita, tenía razón en llamarla la desesperada. Pero ese pecado no se puede cometer porque Dios es un Dios que perdona. Y los seres humanos necesitamos notar y sentir el perdón, y Cristo ha inventado esta maravilla. Un representante suyo humano que con palabras humanas dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quedas absuelto, quedas perdonado de tus culpas. Bueno, Padre, vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis. ¿Seguimos? Bueno, una pregunta que es complementaria de la anterior es porque algunos se rebelan porque dicen, ¿por qué tiene que ser con un hombre si él es igual que yo y puede meter la pata como yo? ¿Por qué tengo que contarle a otra persona como yo las cosas que me pasan? Y la respuesta es porque no es un hombre cualquiera. Igual que cuando uno va a un médico, por ejemplo, a un especialista de sangre, uno dice, a un hombre cualquiera. No, uno va a un hombre que ha dedicado mucho tiempo a ser especialista en sangre y que tiene unas capacidades y unos talentos que pueden llevarnos a un tratamiento y a una curación. Cuando uno va a una modista, no va a una mujer cualquiera. Uno va a una mujer que sabe medir, coser y hacer las prendas de un modo, digamos, que incluso es fino, elegante. Puede haber otra persona, buenísima persona, y no tiene ni idea de costura. El sacerdote ha sido habilitado por Cristo y no es cualquier hombre. Es una persona que si no lo hubiera elegido Dios, sí, sería un hombre corriente y vulgar, un pobre pecador como cualquier otro. Pero ha recibido, esto es lo que veíamos en el pasaje anterior, que está revelado en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, a unos pobres hombres que no eran ninguna maravilla personalmente, Dios los constituyó en embajadores suyos, en ministros e instrumentos para que perdonen los pecados. O sea que ya no son hombres cualquiera, aunque personalmente nos parezcan gorditos, petizos, que tienen un poco de pancita, eso no importa. Más inteligentes, menos inteligentes, tampoco importa. Algo así como, no importa si una enfermera es gordita, bajita, más inteligente, menos inteligente, en el momento en que me ponen una inyección con un medicamento que realmente es muy bueno, ¿qué importa las cualidades personales a las que me ponen la inyección? Lo importante es que ese medicamento realmente sea bueno. Ese sacerdote, ministro de Jesucristo, no es un hombre cualquiera. Tiene algo que los demás hombres no tienen. El Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre me lo traigo, porque es un resumen de lo que dice la Sagrada Escritura y de lo que la sabiduría cristiana ha entendido en estos 2000 años, muy bien resumida, muy bien armada, en colaboración de los 4.000 obispos que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo. Todos han participado en esta redacción. Ha llevado muchos años de trabajo. Y cuando hablan del ministro, de este ser humano, que es el ministro de la Eucaristía, o de la penitencia, del sacramento del perdón, dice así: cuando celebra el sacramento de la penitencia, es decir, en el momento en que después de haber escuchado delicadamente, haber hecho las preguntas que hay que hacer, averiguar las responsabilidades, ver el propósito de mejorar, etc., y le da la absolución, dice: el sacerdote es el buen pastor que busca la oveja perdida, es el buen samaritano que cura las heridas, ha aprendido, tiene también una ciencia humana, no solo el poder de Dios, para saber curar heridas. Del padre que espera al hijo pródigo, es el padre que espera al hijo pródigo y que lo acoge a su vuelta. Es el justo juez que no hace acepción de personas. El sacerdote está preparado para recibir por igual a una persona que incluso pueda ser analfabeta, sin ninguna posición interesante en la vida, o puede ser un ministro de Estado, un gran catedrático, que por cierto, entre ellos normalmente abundan los orgullosos, ¿no? Hay, en mi experiencia de 30 años de sacerdote, la gente más corriente, la gente más sencilla, no tiene menos problemas en reconocerse pecadores. Es más difícil encontrar un juez, un catedrático, un ministro, que se ponga de rodillas a pedir perdón y decir: pequé, fui injusto, me dejé llevar por la codicia, en algunos de mis actos hubo odio, inquina personal. No suelen hacerlo, que es una pena, porque serían también bien recibidos. Qué bien que nos vendría, ¿no? Ah, si se confesaran todos los cristianos bautizados, este mundo sería una maravilla. No, pero yo me estaba refiriendo particularmente a algunos últimos. Uh-huh. Bueno, pues el sacerdote es también el justo juez que no hace acepción de personas. Y aclara algo que es muy importante por si hay personas que desconfíen de la persona, ¿no?, del sacerdote. El confesor no es dueño, sino servidor del perdón de Dios. O sea, uno no es el que decide arbitrariamente perdono o no perdono. Uno está como obligado por Dios a perdonar a toda persona que de verdad se arrepiente. Uno no puede decirle: fuiste un político sin vergüenza, un corruptor de menores, un violador, no tenés perdón de Dios. Sí tiene, hasta los crímenes más abominables. Tiene que rendir cuentas, eso sí, a la sociedad humana. O sea, cuando un criminal viene y dice: asesiné a un policía, y no le digo simplemente quedas absuelto, bien por confesarte, chao, mucho gusto, no. Uno le dice: tienes cuentas muy grandes con la sociedad, tienes que presentarte a la justicia. Pero ante Dios puedes estar en gracia de Dios y morir como un santo, pero probablemente en la cárcel. Pero tienes que estar en gracia de Dios. Por eso, el ministro de este sacramento, en el ministro deben unirse la intención y la caridad de Cristo, dice el catecismo. Y el sacerdote debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano. Tiene que saber qué es de cristianos y qué no es de cristianos. Ahí sí que no se puede llevar por opiniones. Ha estudiado la Sagrada Escritura, ha hecho mucho conocimiento de vidas de santos. Debe tener además experiencia de las cosas humanas. Normalmente tenemos una profesión, hemos hecho también nuestros estudios civiles, muchos de nosotros, hemos tenido vidas de trabajo profesional, yo personalmente, sí, y con experiencia de cosas humanas. Normalmente también mucho conocimiento que uno adquiere por tratar a tanta gente. Es una especie de sabiduría práctica. Respeto y delicadeza con el que ha caído. Un sacerdote no puede maltratar. Por eso también, hasta humanamente, los que nunca se confiesan no tienen experiencia de eso. Pero los que se confiesan, uno puede preguntarle a su vecino, pueden recibir el testimonio de la alegría, la sencillez, la facilidad con que uno se confiesa. Incluso hay facilidades para los que no quieren ser conocidos, para que su confesión sea a solas con Dios, solo basta que se oigan las palabras y para eso está el confesonario. La Iglesia Católica siempre recuerda a los sacerdotes que respetemos el deseo de los fieles que no desean ser conocidos cara a cara, que se puedan confesar a través de una rejilla, ¿sí? Porque tenemos delicadeza. Además, el confesor debe amar la verdad y ser fiel al magisterio de la Iglesia. De modo que uno le diga, mira, tienes razón, eso va contra la ley de Dios. No, no tienes razón, es pecado, aunque te parezca que no es grave, es grave. Tenemos que formarles la conciencia. Y conducir al penitente con paciencia hacia la curación y la plena madurez. Y ahora viene algo que la mayor parte de la gente no sabe que hacemos los sacerdotes. El sacerdote debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. O sea que, sin que nadie lo vea, nosotros muchas veces hacemos cosas que son un poquito costosas. Por ejemplo, ayuno. Cuando hay alguna persona que se está confesando de mala gana, no quiere realmente pedirle a Dios, está como encerrado en el orgullo, tenemos que rezar y hacer algo de penitencia, o pedir a otras personas que recen, o ir a un convento de carmelitas o de algunas otras santas mujeres para que recen por la conversión de una persona sin decir su nombre, quién es, y lo hacen con mucho gusto, y se producen esas conversiones. Detrás está el buen pastor, que es Cristo, que busca a sus ovejas, que son solo de él, a través de seres humanos, ¿verdad? Es una maravillosa colaboración en el proceso de la salvación, de la caridad de Cristo. Bueno, espero que esto sirva un poquito. Hubieran quedado algunas preguntitas más, pero el tiempo no lo permite, así que será hasta la próxima. Bueno, nos esperamos.